día de hoy se reunieron comunidades, la gente, los familiares, la portería. También llegó gente del territorio de Malleco acá a la zona. Y esto porque se realizó un tribunal en el cual se resolvió, principalmente por parte de los presos y de las familias, el deponer esta huelga de hambre. Esto tiene que ver con que en el minuto respectivo se desarrollaron los procesos de conversación con el gobierno. El gobierno no mostró absolutamente, pero ninguna voluntad política para poder destrabar esta situación. No mostró ningún ápice de voluntad mínimo como para ver el tema de una mesa de trabajo de la aplicación del 169 en condiciones que sean justas. Ellos están llamando y haciendo una invitación a unos tales diálogos interculturales que armaron desde el Ministerio de Justicia, pero que ya no cumplen con el convenio 169 porque no son vinculantes. O sea, ellos arman diálogo, ellos arman mesas de conversación bajo las condiciones que ellos mismos consideran pertinentes, pero cuando nosotros hacemos una contrapropuesta sobre cómo se podría desarrollar esta mesa, no muestran ninguna voluntad y comprendemos que en este minuto no podemos seguir exponiendo la vida de los hermanos. Ya se han desarrollado con esta mesa 3 mesas de conversación distintas con el gobierno y la tónica ha sido la misma. Entonces eso es lo que te puedo comentar.